Es el momento de quedarnos con más cuestiones de actualidad local. Vamos a fijarnos en los próximos minutos en una cita que llega esta tarde en nuestra localidad, en la sede de la Fundación Centro Tecnológico de la Piel, en Movex, donde, como venimos comentándoles, se ha organizado en concreto una mesa redonda sobre el futuro de la piel en España. Imagínense el tema, si es de trascendencia o no para el caso concreto, por ejemplo, de nuestra localidad de Ubrique. Se va a hablar de diferentes cuestiones sobre este asunto, y entre los ponentes, de las personas que van a participar esta tarde en esa mesa redonda, pues va a estar Fernando Gutiérrez, secretario general de ASEFMA, que es la asociación a nivel nacional de las empresas marroquineras, y que, bueno, pues nos va a hablar desde el punto de vista a nivel nacional, pues también, evidentemente, sobre esta cuestión de cómo perciben ese futuro del sector en nuestro país. Tenemos al otro lado del hilo telefónico, precisamente, a Fernando Gutiérrez. La verdad es que no disponemos de mucho tiempo porque, precisamente, viene desde allí, desde Madrid, desde la sede de ASEFMA, hasta nuestra localidad para participar esta tarde. Así que vamos a aprovechar, aunque sea esos últimos instantes, antes de coger el ave para acá, para Ubrique. Fernando Gutiérrez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Como decimos, ya en camino para poder estar esta tarde en una mesa redonda en la que, bueno, pues se pretende dar respuesta, desde luego, a una cuestión trascendente para nuestra localidad: el futuro de la piel en España. Y la verdad es que, según los últimos datos que precisamente ASEFMA, ¿no?, ha ido ofreciendo durante los últimos años, es un sector que está resistiendo muy bien a lo que es la coyuntura económica de nuestro país, ¿no? Efectivamente. El mercado interior, hemos sufrido y seguimos sufriendo un parón importante del consumo interior y el mercado interior, pero sin embargo la exportación en los años de crisis ha seguido creciendo de forma muy llamativa. Yo en el tema del futuro de la marroquinería española estoy clarísimo que es absolutamente esperanzador. Hay que poner en orden muchas cosas. Nosotros desde la Asociación Nacional hemos creado, que quiero informar esta tarde precisamente a todos los empresarios de allí, se ha creado la Confederación de Moda de España, que es una confederación donde estamos, ASEFMA ha sido fundador junto con FEDECON, la Federación de Confección de Textil, y Géneros de Punto, la Agrupación Nacional de Géneros de Punto. Hemos creado la confederación en la cual pues están ya inscribiendo otras asociaciones con la finalidad de crear una especie de lobby para proteger los intereses de todos los sectores de la moda, y claro, lógicamente, pues cada asociación aportamos y defenderemos el nuestro. Sí quiero deciros que a raíz de esto, que ha sido un tema muy bien tratado por parte de la administración, muy bien admitido, no quiere decir esto que con dineros, porque ya sabemos cómo está la administración y los dineros de la administración, pero la realidad es que, bueno, pues estamos teniendo mucho apoyo y mucho empuje en ese sentido. A raíz de la fundación de la confederación mantenemos unas reuniones periódicas, casi mensuales, en el Congreso de los Diputados, para que se sientan intereses de nuestro sector, pues desde los temas de salariales a los temas pues de costo de energía, a los temas de coste de seguridad social, etcétera, etcétera. Ya sabemos que la política es lenta, pero bueno, estamos satisfechos de que se nos esté escuchando y que además las propuestas que estamos haciendo se estén llevando al Congreso de los Diputados. Y luego, por otro lado, pues estamos también dentro de esta confederación. Hay que aprovechar un momento en el que la moda de España tiene un tirón internacional importantísimo y que la gente sabe distinguir. Y eso en el mercado exterior, y en el mercado interior pues también cada vez valoramos más el producto español, y sabemos que además la economía española pues requiere el buen funcionamiento de la economía en general, y la recuperación pues también requiere de que se consuma producto español. Sí. En este sentido, esta tarde lo presentaré, estamos creando el plan MEÑE, Moda España, y de lo que se trata es de potenciar y comunicar tanto en los mercados nacionales como en los internacionales, pues el valor añadido que supone comprar un producto español. Sí. También, por otro lado, a nivel de lo que es el turismo turístico a España, que en este año se han registrado 60 millones de personas, pues queremos también que estas personas, cuando busquen un producto, cuando vienen a España, quieren comprar un producto español. Entonces, el plan tiene fundamentalmente una consistencia, que es una etiqueta que será absolutamente controlada, que seguramente fabrique la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y que esperamos además que esté en marcha pues en pocos meses, ¿eh? Sí. Antes de mediados de año. Entonces, con eso lo que se pretende es dar un marchamo, no es ninguna etiqueta, ni tienen que cambiar ninguna etiqueta a los fabricantes, sino que además de sus etiquetas llevará una etiqueta perfectamente controlada, perfectamente consolidada y perfectamente conocida e informada al consumidor para que exija ese producto. Y bueno, pues yo creo que el momento es bueno. Queremos que se relocalice toda la producción que en los últimos años se ha ido yendo, aunque ya llevamos unos años de recuperación de esta producción. Y sobre todo queremos destacar que España en marroquinería es un sector importantísimo a nivel internacional y que además, pues bueno, pues la calidad de nuestros productos y el diseño de nuestros productos tiene un valor añadido y un valor que hoy en día reconoce el consumidor. Son aspectos sobre el plan MN Moda España, que desde la Confederación de Empresas de la Moda de España, por tanto, Fernando Gutiérrez va a reflejar en el día de hoy dentro de esta jornada. Una jornada en la que además una de las preguntas que se va a plantear es si como así no se viene destacando en los últimos años, están volviendo las marcas, las grandes marcas, para quedarse a lugares como, por ejemplo, Ubrique. Efectivamente. ¿Qué respondería, por cierto, desde ASEFMA, cuál es la, según los datos? Porque además hay que decir que datos oficiales sobre el sector, cada año, bueno, pues dentro de los pocas entidades donde podemos acudir, una de ellas, la principal, es ASEFMA. ¿Qué datos tenéis sobre esa cuestión del regreso de las marcas a la marroquinería nacional? Pues mira, yo te diría que el dato es muy importante. No es un dato que sea fácil de obtener, sí, porque bueno, pues hay variaciones y entonces no son comparativos unos ejercicios con otros. Pero hombre, yo te diría que realmente podemos estar hablando de que se ha recuperado al menos una cuarta parte, un 25% de lo que se había ido fuera. Y como tú has dicho muy bien, la recuperación parece que es una vuelta estable, o sea, no es una vuelta, yo creo que temporal, sino que realmente se han dado cuenta que fabricar en España, aunque salga un poco más caro, pero las marcas se lo pueden permitir, pero asegurándose además, pues eso, una calidad y un trabajo profesional que no le puede brindar países de por ahí. La última cuestión, porque ya decimos que Fernando Gutiérrez viene para Ubrique y no queremos desde luego hacerle perder el AVE hasta nuestra localidad, hasta Sevilla, evidentemente. En referencia, por ejemplo, simplemente ya para terminar, a esos datos, decíamos los últimos oficiales, hacen referencia al año 2013, no sé si os han ido llegando datos sobre este 2014, que es al menos la sensación que os van contando a nivel nacional, donde desde luego Ubrique tiene un gran protagonismo, desde el sector de la piel. ¿Cómo se hace balance de este 2014? Pues mira, yo efectivamente tengo ya algunos datos. En cuanto a lo que son las exportaciones, han crecido sobre el año anterior, o sea que es una cifra realmente, una cuantía exitosa. No tenemos todavía nada más que hasta el mes de julio la información que tenemos, pero podemos estar hablando de un crecimiento de exportaciones del 20%. Ya veremos ahora cuando cierre el año cómo cierra. Y luego a nivel nacional, pues sí, por las informaciones que tenemos del comercio a nivel de CECOTEX, que es la nacional de comerciantes, sabemos que las ventas están creciendo nuevamente y yo creo que la cifra de después de la venta de Navidad y Reyes yo creo que las cifras del mercado interno, de consumo del mercado interno, pues van a ser de crecimientos pues de un 6 o un 7%. ¿A nivel del mercado nacional? Del nacional. Lo que ya sería, bueno, pues también importantísimo, puesto que en los últimos años se hablaba de retroceso incluso, ¿no? Efectivamente. Pero vamos, ya los datos que tenemos, que esos son del último trimestre anterior, es de una cierta recuperación. Y luego las expectativas que hay en este momento, pues parece ser que van funcionando para arriba. También hay que tener en cuenta que es importante que en este momento pues hay el sector bancario está dando mucho más créditos a las familias. Se van a hacer muchas ventas con tarjeta de crédito, pero bueno, lo importante para el sector es que efectivamente se realicen las ventas. Bueno, pues la verdad es que es una lástima, pero ya decimos, no tenemos más tiempo. No queremos hacer perder a Fernando Gutiérrez de SEAVE desde Madrid a Sevilla, para que desde luego pueda estar presente esta tarde en esta jornada. Lo que sí que voy a emplazarle, si le parece, a una próxima entrevista, a una próxima conversación, porque son datos importantes para el sector de la piel, así que evidentemente son trascendentales para Ubrique. Y por tanto, si le parece, hablamos en próximos días, próximas semanas, sobre lo que ha sido este 2014, sobre la piel en general, si le parece. Estoy a vuestra entera disposición y además pues espero seguir confirmando buenas noticias, lo cual me da mucha más alegría. Pues, o sea que cuando vosotros queráis, me tenéis a vuestra entera disposición. Lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado. Las palabras de Fernando Gutiérrez, secretario general de ASEFMA. Gracias y bienvenido, Ubrique, esta tarde. Gracias a vosotros. Hasta dentro de un rato.